Jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Estando en Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los apóstoles qué opina la gente acerca de él. Hace como una especie de sondeo de la opinión pública o de encuesta y aparecen diversas respuestas, tres básicamente. Para algunos Jesús era el Juan Bautista, que había vuelto, que había resucitado, para otros Elías, y para otro grupo de personas Jesús era Jeremías o algún otro profeta. Es decir, tres opiniones sobre Cristo y las tres opiniones equivocadas. Es muy común que la opinión pública, cuando habla de las cosas de la fe o de las cosas referentes a la iglesia o a la religión, es muy común que se equivoque. Porque para acertar en las cuestiones referidas a la fe, a Cristo, a la iglesia, hay que tener fe. Quien no tiene fe, cuando habla se equivoca. Por eso uno no podría hacer una especie de mesa debate acerca de un tema de fe, que cada cual opine, que cada cual hable, porque si la finalidad de una discusión, de una mesa debate, es llegar a la verdad, en principio tendría que ser esa la finalidad de un debate, encontrar juntos la verdad. En materia religiosa, esa verdad no es tanto que la encontramos poniéndonos de acuerdo, sino que es un don llamado el don de la fe, un don que nos es dado, un regalo del cielo. En materia religiosa, para encontrar la verdad, más que debatir, discutir o escuchar diversas opiniones, lo más importante es pedir a Dios el don de la fe. Señor, ayúdame a encontrar la verdad. Señor, dame el don de la fe. Y escuchar, porque la fe entra por el oído. La fe nos llega cuando alguien nos la predica. Y para eso además hay que tener una disposición de mucha humildad, dejarnos enseñar, querer escuchar, cosa que, repito, no siempre ocurre en la actualidad, en esta vida democrática donde todos opinan de todo y vale tanto la opinión de una persona de fe como de aquel que no la tiene. Que eso podrá ser lícito en cualquier otro ámbito, pero en el ámbito de la religión, cuando hablamos de cuestiones de fe, y acá Cristo está preguntando un tema de fe, porque Cristo pregunta qué opina la gente acerca de mí, es decir, acerca de su persona, para acertar en materia de fe hay que tener fe. De lo contrario, la opinión pública se equivocará cada vez que pretenda enseñar o hablar u opinar sobre temas religiosos, sobre temas referentes a la fe. Entonces, la primera enseñanza que hoy nos deja el Evangelio es tomar con pinzas el debate democrático, la opinión pública, o las encuestas, o el sondeo, o el sufragio universal, cuando éste intenta hablar o pronunciarse sobre temas religiosos, sobre temas referentes a la fe o a la iglesia. Tomar con pinzas, digo, porque si falta la fe por parte de aquellos que se expresan, seguramente se van a equivocar, como aparece hoy en el Evangelio, en donde estas opiniones distintas son además todas equivocadas. Quien acierta acerca de una pregunta relacionada con la fe sobre la persona de Cristo, quien acierta es Pedro. Y acierta, Jesús le dice, justamente porque tiene fe. O sea, porque del cielo el Padre le ha dado este regalo, este don, el don de la fe. Cristo le dice a Pedro, cuando Pedro respondió de manera precisa, acertada, tú eres el Hijo de Dios, le dijo. Y Jesús le respondió, muy bien, Pedro, muy bien. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, esta respuesta no es producto de tu razonamiento, producto de tu humanidad, producto de tus capacidades o talentos, sino que es una respuesta que has podido dar porque mi Padre, que está en el cielo, te lo ha permitido, te ha dado ese don para responder acertadamente. Eso le dice Cristo a Pedro. Acto seguido, una vez que Pedro ha demostrado tener fe, ese don de Dios, Cristo le confía a Pedro, la iglesia, el primado de la iglesia. Cuando le dice, tú eres Pedro, recordemos que el nombre original de Pedro no era ese, sino que era Simón. Cristo aquí le cambia el nombre. Cambiar el nombre era además cambiar el destino de una persona, la misión de una persona, la vocación de una persona. No es el único caso en los evangelios, en los textos bíblicos. Abraham también, Dios le cambia el nombre. Era Abraham y luego se lo llamó Abraham, con H y una A más. Pablo, también Cristo le cambia el nombre. Se llamaba Saulo y una vez convertido le puso el nombre de Pablo. Por eso, incluso hasta el día de hoy, algunos religiosos o religiosas en los conventos o fuera de ellos, algunas monjas, se cambian el nombre cuando hacen los votos solemnes, cuando se consagran de manera definitiva, ese cambio de nombre, ese nuevo nombre que asumen, simboliza también este cambio de vida. Y por eso también los papas se cambian el nombre una vez que asumen como tales, simbolizando, como Pedro, este cambio de vida, este cambio de misión. Tú eres Pedro, le dice Cristo, o sea, piedra. La palabra Pedro viene de piedra. Kefas, se dice en el original. Y sobre esta kefas, o sea, piedra, edificaré mi iglesia. El primado que tiene Pedro, el Papa, en la iglesia. Jesús le dice, te daré las llaves del reino. Pedro es el mayordomo que tiene las llaves, la potestad espiritual, aquel que dice quién entra y quién no entra, el gobierno total en la iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates quedará desatado en el cielo. Es decir, atar y desatar. También el poder que tiene el Papa, Pedro, para absolver o excomulgar, para permitir o prohibir. Eso es lo que expresa el término atar y desatar, el lenguaje rabínico. Finalmente, digamos que cuando Cristo anuncia que debe morir, padecer y luego morir, es Pedro, paradojalmente, aquel que le dice, no, Señor, no, Dios no lo permita. No queremos que sufras. Quien un minuto antes había dado muestras de una gran fe, cuando le dijo a Cristo, tú eres el Hijo de Dios, un minuto después dará muestras de poca fe. Una de cal y una de arena. Jesús lo reprendió y le dijo, Pedro, retírate, va de retro, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, sin darse cuenta y seguramente con buena intención, quería disuadir a Cristo de la cruz, siendo que la cruz es el camino para la resurrección, o sea, para nuestra redención. Pedro quería apartarlo de ese camino. Esto también nos ocurre cada vez que nosotros, que tenemos fe, incluso un obispo, incluso un papa, como Pedro, intentamos, seguramente con buena intención, sacar las cruces, apartarnos del camino de la cruz, evitar el sufrimiento, siendo que es a través de la cruz, cuando esta es voluntad de Dios, ¿no? Claramente, porque hay cruces que no son voluntad de Dios, hay cruces que son fabricaciones humanas, hay cruces tontas, innecesarias, pero hay otras cruces que son voluntad de Dios y que en consecuencia debemos asumirlas para también nosotros tener parte en la resurrección. Aquel que, por el contrario, como Pedro hoy, intenta siempre rechazar la cruz, evitar el dolor, puede incurrir en faltas muy graves contra la pasión del Señor, contra aquel camino por el cual Dios nos salva, las propias cruces. Pidamos al Señor aumente nuestra fe, pidamos al Señor también podamos amar nuestras cruces, sabiendo que es por ellas, a través de ellas, cómo llegamos a nuestra salvación. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.